feliz de estar aquí en el pueblo del Talar. Y obviamente, así seamos poquitos, no importa, pero aquí recuerden que va a comenzar a tomar obviamente una medida más de fuerza para acompañar a todos los compañeros. Y lo que más nos ha motivado en este momento a los maestros es ver que nuestros alumnos, cómo se acercan a saludar a sus maestras. Esto fue un momento muy emotivo y una fuerza que nos está dando. Compañeros, eso es lo que tenemos que dejar nosotros, porque ellos van a ser el futuro y les estamos enseñando a no bajar los brazos, a no bajar la cabeza, porque el día de mañana ellos serán el futuro de nuestra Argentina, de nuestro Jujuy. Eso le tenemos que dejar bien claro a este hombre que nosotros en un momento lo hemos votado, pero en este momento no nos representa como gobernador. Estamos cansados, estamos indignados, ya tenemos que volver a trabajar. Y este hombre no tiene ganas de resolver esta situación. Estamos en un acampe más de 50 días en Libertador y no vemos ninguna solución. Eso es lo que buscamos. Y el pueblo se tiene que levantar porque ellos van a tener una fuerza única. Todos unidos sí lo vamos a conseguir. Gracias. Cosas que tenemos que tener presente. No somos violentos, ¿sí? Solo salimos a luchar por nuestros derechos. Eso lo tienen que tener bien en claro. Somos gente de paz. Buscamos la paz, pero sincera, no la paz mediática que hace el gobierno. Vamos todos juntos, levantarse y escucharnos, a luchar todos juntos. La educación es de todos. El poder lo tenemos nosotros. Vamos todos juntos a luchar. Queremos el gobierno de la provincia de Jujuy sobre un plan piloto para incorporar docentes a las escuelas primarias, según ellos, de clases de apoyo, que va a trabajar a la par de nosotras, las maestras y los maestros del grado. Pero en realidad, lo único que le importa a este gobierno, porque ha inventado este plan piloto hace 48 horas, no existía. Nosotros, dentro de nuestro petitorio, que tiene más de 40 puntos, donde no solo hablamos de nuestro salario, sino hablamos de la condición edilicia de la escuela, de cómo están las cocinas, de cómo están los grados, de cómo tenemos que padecer el calor en estas zonas donde realmente nos golpea, de cuando los compañeros del norte tienen que padecer el frío porque no tienen estufas. En nuestras escuelas falta de todo, pero en las oficinas de los funcionarios, en las oficinas de los diputados y diputadas, tienen todo servido, hasta el agua. Ni siquiera tienen que ir a una cocina a sacar agua o llevarse su botellita como hacemos nosotros cada vez que se corta el agua en la escuela. Eso tienen un dispenser. ¿Y eso quién se lo paga? Se lo pagamos nosotros, el pueblo. Cada uno de nosotras, cada una de nosotras que estamos sosteniendo la educación, sosteniendo la salud pública, sosteniendo el municipio, el barrio, cuando nos organizamos. Todo se lo tenemos que arrancar al gobierno con luchas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que relegar nuestra salud? ¿Por qué tenemos que dejar de lado el poder tener una vida digna, una casa digna, una calle digna, cuando eso se lo pagamos nosotros con nuestros impuestos? Porque hasta comprando un caramelo estás pagando el impuesto que va para eso. No es que solamente se paga en renta. No, la sociedad entera sostiene el salario de esos funcionarios que ni siquiera tienen que hacer una marcha porque ellos ponen una firma y solitos se aumentan el salario. Más de 50 días de paro y el gobierno no nos escucha. No hay negociación. Y ahora quiere dividir a la docencia, como lo ha hecho con el pueblo, los pueblos originarios, con los gremios, con las organizaciones sociales y hasta con juntarnos, unirnos para defender los derechos que con la reforma vienen. Vienen a llevarse el agua de nuestra tierra, vienen a quitar las tierras que hoy sean comunitarios fiscales con tal de imponer sus negocios millonarios. Y no están solos, porque también desde Nación son cómplices de lo que fue la reforma con sus diputados y diputadas que juraron esa reforma mientras reprimían a los compañeros y compañeras. Hoy empezaron a salir las contravencionales a las organizaciones sociales, sindicatos o a cualquiera que ellos hayan identificado. En Jujuy no hay garantía de derechos, no hay garantía de que tengamos un Estado de Derecho. Esta marcha y esta acción por pedido de familiares, de estudiantes de la Escuela 66, la tuvimos que hacer casi a ocultas para evitar que la policía nos pare en la ruta, para poder llegar tranquilos acá al Talar, porque ya pasó la semana pasada que maestras y maestros los obligaban a volver a Jujuy con tal de no llegar a la marcha del apagón. Ese es el miedo que hoy tenemos, de que nos pase algo cuando salimos a apoyar a un compañero o compañera. Pero la fuerza de las familias, de las escuelas, de nuestros estudiantes y de todos los compañeros y compañeras docentes que están firmes, nos hace seguir. Les agradecemos a cada uno y a los que escuchan detrás de las ventanas, a los que nos vieron pasar, les decimos que pierdan el miedo, que la única manera es que estemos unidos y que podamos defender esos derechos que nos pretenden quitar. Muchas gracias por recibirnos, Talar, y acá estamos firmes. ¡Bravo!